Caraca, tengo un Quintero Verde. Diabla. Uf. No, mami. Está buenísimo. Peligrosa. Sí. Peligrosa, cuidado. Eso soy yo. Ah. Oye, Nicky, tú sí no cambias. Estamos trabajando. Tú no vas a cambiar. Capitán, yo cambio cuando tú salgas conmigo, mi amor. Ajé. Sin acojarla, capitán. Hermano, respétemela. Bueno, bueno. Vamos a trabajar, a ponernos serio. Ella es la diabla. Yes, ok. Go, go. Ok. You're okay. You're okay. You're okay. Serio, serio. Uy, está bueno. Vamos, vamos a buscar esa mujer. Uno por feo, pero antojado, hermano. Ay, mujer, echa el cuento como es. Esa historia es al revés. Tú lo sabes, yo también. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Es que tú eres una diabla disfrazada de Angelita. Te toman una foto y tú sabes que estás bien rica. Y siempre con tus amigas viviendo la película. Ah, con los colmillos como Drácula. Tiene actitud como asesina, siempre está activa. Pa' la fumadera, pa' la jodedera encima. Bebiendo con los panas en cualquier esquina. Y pa' la vaina activa. Me encanta ese acento de Colombia. Y ese peneo de boricua cuando baila. Con ese cuerpo parece venezolana. Y la dominicana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Santica de día, diablita de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche. Si te deja ya te agarra, te hipnotiza, te domina, te devora y te lo hace hasta en el coche. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. La boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo. La cadena, se la están robando. Ese cuerpito lo toqué yo, esa gatica la tomé yo, con lo que tengo yo. ¡Alex, sácalo! N-I-C-K. Nicky, Nicky. Nicky, Nicky, Nicky, ya. Dímelo, parcero. Alex Sensation. Yo mío. Saga White Black. John Paul, el increíble. La industria Inc. Dímelo. Para todas las diablitas disfrazadas de Santica. Tú dices que era fácil cogerla, ¿eh? Esta vez no fue culpa mía, papi. I'm sorry. Conmigo no venga. ¿La agarraron o qué? Solo una cosa les pedí. ¿No pueden con una mujer? Esto es culpa tuya. Culpa suya. Pues culpa tuya. O sea, todas las que ve. Siempre me meto en lío por ti. Todas las que ve. Y el reloj ese chiviao que le robaron. La suya más chiviada, cadena de Chinatown.